Las 11 y 6 minutos de esta noche y nosotros aquí 6. En Aguas de Borraja. Es que fue un poquito larga la tanda. Sí. Vamos, vamos. Bien. Pero ya es momento. Bueno, si usted lo dice... Tenemos todo listo. Señor Leo Acevedo, ahí vamos. ¡Vamos! Un, dos, tres, va. Ahí vamos mientras llueve en la ciudad de Buenos Aires. Ahí vamos mientras el martes se convierte en miércoles. Eso habrá ocurrido cuando terminemos Polifonía Nocturna. Ahora que el día casi está puesto y lo que debió pasar ya pasó. Y lo que no debió ocurrir seguramente no ocurrirá a esta hora. Como todos los días de lunes a viernes. En FM Nacional Rock 93.7, Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock. O nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Tal vez hoy resulte para algunos de nosotros y algunos de ustedes un programa de emociones. Fede Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Por suerte, ya estamos online en nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. Allí nos encuentran y compartimos todo tipo de comentarios, fotos, lo que quieran. Le vamos a dedicar este programa a la señorita Corazón, a María Gabriela de Pumer, que ya no está entre nosotros, pero dejó en muchos de nosotros una huella profunda. María Gabriela murió cuando tenía 39 años. ¿Acaso en un caso de mala praxis médica? Y la verdad que eso ya no tiene retorno. Pero desde que era una de viudas e hijas de rock and roll, una de las cuatro integrantes, hasta sus momentos importantes en la carrera como solista, y ni hablar de los años en que fue la ladera principal de Charlie García, dejó ante todo una obra, un recuerdo, un cariño muy vasto. Y un respeto por su personalidad. Fue una guitarrista argentina de rock, además de cantante, de autora y de compositora, de alguna u otra manera emblemática, por su condición femenina en un mundo masculino, y porque empujó hacia adelante las ruedas de la historia a fuerza de su presencia en la escena durante buena parte de los años 80 y durante prácticamente todos los años 90, hasta el día de su sorprendente y todavía sorpresiva muerte. Empezamos a evocarla por este lado, con Señorita Corazón. Llevando el color de un sueño de hoy. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. Que murió María Gabriela de Pumer, escribí para el diario Página 12 esta nota de la que voy a leer algunos fragmentos para tratar de ubicar su importancia. La nota fue publicada el 20 de junio de 2003. Fue una estrella de una Argentina que ya no existe. Era la guitarrista de Viuda e Hijas de Rock and Roll, el primer grupo femenino importante del pop rock local. Fue durante casi 10 años, una enormidad para el mundo del rock, el corazón de la banda de Charly García, un torbellino muchas veces al borde de la disolución. Fue la alumna argentina predilecta de un músico de culto universal, el muchas veces genial y siempre oscuro Robert Fripp, líder de King Crimson. Fue una hormiguita viajera, al comando de una carrera solista en que siempre lució alternativa a los modelos dominantes de música para las masas. Fue además orgullosa descendiente de una familia de indios ranqueles y una propulsora de las causas relacionadas con los antiguos dueños de estas tierras. Para ellos produjo, y además grabó, un notable disco olvidado de acid jazz llamado Monte Carlo Jazz Ensemble. Ayer, sorpresivamente, María Gabriela Pumer se convirtió en pasado. Murió de un paro cardiorrespiratorio a bordo de un taxi cuando llegaba al Hospital Francés, luego de haber sufrido una molestia en el pecho que confundió con una bronquitis. Le gustaban los Beatles, Genesis, Johnny Mitchell, Stevie Wonder, Nina Simone, Ricky Lee Jones, Björk y Joe Gilberto, entre otros músicos. El día que Spinetta le dijo que le había encantado su versión de Canción para los Días de la Vida, no paraba de saltar de alegría. Lo mismo sentía por dentro cuando Charly tocaba con ella a Te vi entre las luces, cediéndole el protagonismo por una vez. Comía carne una vez por semana, jugaba mal al pádel, le manejaba bien, se vestía de manera extraña, pero muy personal, era sexy en escena y tímida debajo, era suave y coqueta, amaba a sus padres, acostumbrados a mezclarse en sus cumpleaños con una fauna que debía parecerles por lo menos estrambótica, pero querible. No tenía enemigos en la tierra. María Gabriela Pumer falleció el 19 de junio de 2003. Esta nota es del 20 de junio de 2003. El sorpresivo adiós de la señorita Corazón. Las circunstancias del deceso, ese paro cardíaco de origen desconocido, depararon en aquel momento primero una intervención policial y una carátula de muerte dudosa, y luego un juicio de la familia por la sospecha de una mala praxis. María Gabriela había vuelto de una gira por La Pampa el fin de semana anterior. Se había sentido mal, había ido al sanatorio. En el sanatorio le habían dicho que no era nada, que descansara y que comiera bien. Cuando se sintió mal, aquella mañana, junto a su novio, tomó un taxi y cuando arribaba al Hospital Francés, el anterior hospital había sido el Hospital Alemán, murió a bordo de ese taxi. El médico del Hospital Alemán le había dicho que descansara, que no era nada, que tal vez fuera una bronquitis. La familia se quedó siempre con la sensación de que si lo hubieran atendido bien aquel día en que le preguntaban básicamente al encontrar la guitarrista de rock si se drogaba mucho y era sanísima, no probaba drogas, tal vez su vida hubiese sido prolongada y estaría hasta hoy viva. Hablando de esa etapa en que era factotum y soporte del grupo de Charly García, a veces hasta, si se quiere, una especie de acompañante terapéutica sobre el escenario de Charly, el Unplugged de MTV de Charly García, en que se verá la importancia de la participación en voz, a veces en primera voz, a veces en segunda, y en guitarra acústica de María Gabriela. Trata bien, ya me la da. .23.23, homenaje especial a María Gabriela Epumer, y ustedes interactuando con nosotros a través de nuestra página Polifonía Nocturna en Facebook. Exactamente, Julieta Jara dice: qué gran mujer y qué poco se la suele nombrar, o por lo menos qué poco que yo la escucho. Gracias por traerla esta noche. También Pía Alonso dice: solo puedo decir gracias enormes por dedicar un programa a esta gran artista. También tenemos un mensaje de nuestros amigos de Guerra de Cerdos. Dice, es hora que alguien le rindiera un homenaje, abriéndose paso en el mundo del rock machista por naturaleza a puro talento. Mañana se cumple el tercer aniversario del accidente cerebrovascular de otro genio como Gustavo Cerati. Abrazo, Poli. Qué gran producción tiene el programa. Es verdad, Rodrigo Lamardo y Leo Acevedo ahí al comando. Andrés Basel, hace 11 segundos, nos dice, el Unplugged de Charlie debería llamarse, estoy de acuerdo, lisa y llanamente Charlie y María Gabriela. Qué dupla, por Dios, acaban de escuchar un tema allí. A pesar de que todo el mundo en los 90 vio como el fin de la gloria de Charlie, para mí es una etapa que vale oro. Y María Gabriela se lleva gran parte de los laureles de esa etapa de caos y rock. Totalmente de acuerdo. Yo la nombro menos de lo que debería María Gabriela, sencillamente porque me hace mal nombrarla y recordarla. Éramos amigos, comió en casa 2 días antes de su muerte. Conservamos con el tiempo y después de muchos años de relación una amistad permanente, difícil de lograr, más allá de los vaivenes de la vida de cada uno, y la verdad, se la extraña. Esto es una grabación en que durante un recital de María Gabriela, Charlie cae como invitado, sorpresa. Nunca fue publicado. En realidad, es un show de María Gabriela en el Teatro de la Ribera. Está haciendo ella un tema de Charlie. Y Charlie aparecerá como invitado de María Gabriela. En una versión creciente. María Gabriela, hermana de Lito Epumer, guitarrista de varias bandas de Spinetta, notable guitarrista de jazz rock. Había crecido escuchando sobre todo a Spinetta y a Charlie. Hoy María tendría 49 años, hubiese cumplido 50 el 1 de agosto de este año. Y para ella tocar temas previos a su participación en la banda de Charlie o recordar a Spinetta era rezar un Padre Nuestro en el rock. Se ponía muy feliz de poder hacerlo. Y vaya si combinaban Charlie y María Gabriela. Fue la única mujer en la historia de las grandes bandas, de los grandes músicos de rock, que ocupó un lugar protagónico por propio peso. No era corista, cantante, no bailaba mostrando sus bondades físicas, sino que era música y cantante de la banda. A ella no le molestaba nada que la llamaran la guitarrista de Charlie García, porque decía, sí, soy la guitarrista de Charlie. No, no me molesta porque lo soy, es verdad. La verdad que no me molesta, para mí es un gran honor tocar con él, o sea, aprendí mucho, me dio mucho, me apoyó muchísimo él, o sea, él, a pesar de que es celoso, siempre colabora con lo que entiende lo que estoy haciendo, o sea, me quiere bien, o sea, quiere que haga las cosas, igual es celoso. Pero no me molesta, es verdad, mientras yo siga tocando con él, es verdad que soy la guitarrista. María Gabriela había tocado en la banda femenina Rouge, en Viuda, Hijas de Rock and Roll. Había generado el proyecto de la Monte Carlo Jazz Ensemble, ese disco de acid jazz, pero beneficio de los pueblos originarios. Había integrado a Las Chicas y el dúo Maleta de Loca antes de incorporarse a la banda de Charlie García, que le hizo una prueba en un ensayo en su casa en la calle Fitzroy, casi Córdoba, una noche, un día de semana. Y después de escucharla durante 10 o 12 temas, le dijo, bienvenida, tenés una banda, sos integrante de la banda de Charlie García. Era el principio de los años 90. Y así construyeron una relación. A Charlie, decía María Gabriela, lo tenía presente, es imposible pensar de otra manera, casi todo el tiempo. Y a Charlie lo tengo presente todo el tiempo, o sea, solo escucho a Charlie y me cuesta ser objetiva, sentarme a escuchar Charlie a veces cuesta, porque estoy todo el tiempo con él, tocando sus canciones, de pronto por ahí me pongo piano bar y lo escucho todo y me encanta, o a veces me pongo a escucharlo pero para sacar temas que él quiere tocar viejos, que hace mucho que, bueno, nunca los toqué o que, no, o que tenemos que ensayarlos y van así, en esa forma. María Gabriela entró a la banda de Charlie en 1994. Era una banda de Charlie. Más adelante, unos años después, Charlie disolvería todo el grupo, pero conservaría a María Gabriela. entre sus integrantes. Y fue ahí cuando María Gabriela se dio cuenta que además tenía una carrera solista en ciernes y la llevó adelante pese a los celos de Charlie, que sin embargo cuando ella actuó en vivo aquí está en el Teatro de la Ribera, le aparecía y hacía esto con ella. En la encuesta de la revista Rolling Stone que recorrimos hace varios programas sobre los mejores guitarristas de la historia, María Gabriela figura en el número 51, en el lugar número 51. Para mí estaba bastante más adelante como guitarrista que en esa posición, pero también la historia de los grandes guitarristas de la Argentina de todos los tiempos la registra como la primera mujer o la más importante de las mujeres. Tocó con Fito Páez, con Celeste Carballo, con Sandra Damianovic, con Alejandro Lerner, con el Flaco Spinetta, antes de ser música estable de Charly García. Y entre otras cosas generó esto, el proyecto Monte Carlo Jazz Ensemble, un disco de acid jazz, cuyo dinero iba a parar a la causa de la reivindicación de las razas originarias de la Argentina. Ella era orgullosa descendiente de un cacique Ranquel. Su tatarabuelo era el cacique Ranquel Epumer. Este tema, de hecho, se llama Princesa Ranquel. Y grabó aquel disco acompañada por los Ilia Curiaki, por Fernando Lupano, por Fabián Quintiero, por Geo Rama, por Atirador Láser, por los músicos de jazz Fats Fernández y Norberto Minichilo, además de Jorge Navarro, por Tuite González, una troupe de gente de jazz y rock, aportando audacia y talento y ayuda desinteresada a una causa, porque ella misma se sentía en el medio de esa causa. Bastaba mirar en la cara para darse cuenta de dónde venía. Orgullosa tataranieta de un cacique Ranquel. El disco tuvo mala suerte. Fue publicado por un sello que se fundió, por lo que los ejemplares pasaron a ser inmediatamente como objeto de colección. Y nunca pudieron cumplir del todo la misión aquella ideada al principio, a beneficio de las comunidades indígenas. La señorita Ranquel, otra forma de llamarla. Sagradas tierras, yo soy de aquí. Tenemos mensajes en nuestro muro de Facebook de Polifonía Nocturna. Jorge Navarra dice, qué talento y qué belleza de mujer, completa, cantaba y tocaba increíble. También Gabriel Milanese dice, yo me convertí en fan cuando sacó Perfume. La seguí por los lugarcitos chiquitos que tocaba, como La Ideal. Se extraña su frescura. Saludos, buen programa. Gracias a Iri Franco, que postea una foto de la princesa Ranquel de María Gabriela Epumer, a cuya memoria y a cuya obra le dedicamos esta edición de Polifonía Nocturna. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Bueno, quiero invitar a un amigo, un muy amigo del alma, para hacer una canción. ¿Está listo? Charly García. Es un concierto de María Gabriela Epumer en febrero de 2001. Es la gira Argentina en Vivo 2, show alternativo. Y con Charly presente, María Gabriela se da el gusto de hacer un viejo tema de Charly en la época de La Máquina de Hacer Pájaros. De esos temas que María Gabriela había escuchado en casa cuando era una adolescente y repetido hasta el cansancio. Cuando apenas soñaba con ser algún día guitarrista profesional y nada con tocar alguna vez con el enorme Charly. Pero había pasado mucho tiempo desde entonces y ahí estaba al frente de su propia banda, al comando de su carrera solista. Haciendo con el propio Charly un gran tema de Charly. Yeah. 23:42 y desde la historia ahora María Gabriela jugando sobre un escenario a vocalizar junto a Charly García una canción de los años 70. Y ustedes que van y vienen con nosotros, ¿no? En nuestro muro de Facebook, Andrés publica una foto en la que está Charly García y María Gabriela Epumer y dice, bastaba mirarse y ellos ya se entendían por completo. Qué hermosos los dos. A María Gabriela le gustaba el bajo perfil. Era mucho más feliz en la intimidad de su casa o en un estudio de grabación o comiendo con amigos que en una entrevista, en una radio o yendo a la televisión. De hecho, cuando tenía que hablar en público o responder a preguntas supuestamente profundas, generalmente se tornaba tímida y hasta un poco hosca, parecía dudar de más, como si en realidad le molestase expresarse en un idioma que no fuera la música. En el escenario con guitarra en mano, cantando, parecía tener otra autoridad, pero en realidad tenía una relación de timidez con lo masivo. Con Charly muchas veces era la madre que Charly no tenía cerca, o la acompañante terapéutica que le faltaba. Esta canción de Daniel Melero la grabó porque la cantaba sola en su casa con la guitarra acústica. Era una canción que le gustaba más allá de todo. Y finalmente, como algunas otras, llegó a versionarla en disco. Ella misma lo explicaba con su sencilla lógica. En Perfume grabé un tema de Daniel Melero que se llama Quiero estar entre tus cosas, que me encanta, sí, lo grabé porque me encanta, lo cantaba acá en mi casa, o uno de Spinetta que es así de la época, no sé, es bastante viejo, canción para los días de la vida, y también los elijo y los canto, o sea, no me limito a ser compositora. Si hay algún tema que está buenísimo o que es mejor que uno mío, bienvenido. María Gabriela murió a los 39. Soñaba con tener un hijo. Eso no pudo ser. Y dejó un legado que nunca estuvo en el primer plano. Aquel médico que le dijo, mirá, está todo en orden, tenés un poquito de bronquitis. Descansá un poco, tomate un jarabe. Seguramente nunca repasó del todo en su conciencia de qué manera se atienden a los pacientes. Por eso ella, durante esa semana que me dio entre su retorno de una pequeña gira por La Pampa y su sorprendente muerte, siempre creyó que estaba ante una gripe mal curada y que era cuestión de comer bien, tomar el jarabe y terminar. En realidad tenía un trastorno cardíaco de origen desconocido que no le detectaron nunca, pese a que pagaba una obra social de las caras. Esta es su versión de una pequeña pieza maestra del Flaco Spinetta, Canción para los días de la vida. Spinetta escribió esta canción cuando fue padre. María Gabriela murió a los 39 soñando que un día iba a ser madre. Este día empiezo a crecer. Voy a ver si puedo correr. Silbándome la espalda o mirando las burbujas. Tengo que aprender a volar entre tanta gente. Cuidan de mis alas unos gnomos de lata que de noche nunca ríen. hasta aquí. Voy a limitarme a vivir. Mojaré mis alas como el árbol o el ángel. O quizás muera de pena. Tengo mucho tiempo por hoy. Los relojes harán que cante. Na, na, na, na, na. Na. Blancas como un soplo de pan y arroz y un ojo como nariz, cuatro pelos locos y un violín que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Este día es algo de sal. Vibrando al nacer, pesa y es liviano como un hilo sin nombre. Suena un poco a mi guitarra. Que aprender a volar entre tanta gente de atrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como alambre. Que al fin mi duende se abrió y en el corazón de mantel y batón y un guiño al ver que todo es verdad. Ya los gnomos cuidan a un violín que siempre canta, nunca se adormece y es igual a la. Mensajes de nuestros amigos en Facebook. Alicia Lacolo dice: muy emotiva esta noche. Sabrina, versionaza del tema del Flaco. Iris Franco dice: así será recordada siempre. Bella, misteriosa, sutil, como la canción que le compuso su hermano, Lito Epumer, Princesa Cristal. Es verdad, bella, misteriosa, sutil, Princesa Cristal. Muy poco amiga de las grandes luces y los primeros planos. Y sin embargo, tal vez todo eso porque atravesó en los 80 con Viuda, Hijas de Rock and Roll, un periodo de fama que tal vez la curó para siempre, esa super exposición. ¿Recuerdan la época en que estas canciones sonaban aquí, allí y en todas partes? Y ella era una de las cuatro viudas. Ruffinati, Sinesi, Mavi Díaz y María Gabriela de Puma. Polifonía nocturna. Todos los colores de la música. Recordando a María Gabriela Pumer esta noche. Foxtrot, uno de los temas de su carrera solista. En esa época en que además de ser una estrella compartiendo escenarios por América completa con Charlie, era una obrera independiente que gestaba su propia carrera, haciendo, como lo decía ella, casi todo a pulmón. Me cuesta todo mucho, porque de alguna manera soy casi independiente, hago las cosas así como muy a pulmón, los videos me los hacen los amigos gratis, o sea, todo re costoso, pero es muy reconfortante, sí. Y este momento es, o sea, plasmar lo que uno hace a todo nivel, musicalmente y artísticamente, en todos los conceptos, me pone feliz, hacer aunque sea pequeños logros. Después Viuda e Hijas, una etapa imborrable, que no me quedo, digamos, con eso, no sé si volvería a eso, pero en ese momento fue lo más, o sea, me divertí mucho, aprendí mucho, tengo unas amigas bárbaras, son las chicas, bueno. Y después la etapa de Charlie, o sea, todo, digamos, haber conectado con él y hacer un montón de cosas, viajar por todo el mundo con él, tocar en el Lincoln Center con él y Mercedes Sosa, ahí los tres, o sea, cosas que ni te imaginás que pueden pasar. ¿Cómo se veía a sí misma María Gabriela Pumer? Bueno, se veía así. Y soy medio voladora, así como medio. No me gusta mucho en mis canciones poner así temáticas sociales o realistas. Ya bastante con la realidad misma. Soy medio así romántica y no sé. Y por ahí hay algunas historias. En Perfume, por ejemplo, había. No sé, el tema de ese Foxtrot habla de las voces que uno tiene adentro, que voy, que hago, que no hago, o sea, todas las inseguridades o nada, de rollos míos, así, cosas que me divierten, que me fastidian y me divierten a la vez, o bueno, no sé, o historias que escucho por ahí y las adapto. Ay, ¿cómo parar? 23:58, programa especial sobre María Gabriela de Pumer. Y este final, recital con Charly García. vamos a tocar un ratito. Es otra vez en el Teatro de la Ribera. Ah, sí. Y llega la hora del incendio, que eso ocurre también a veces al final de todo, una noche. Gracias a todas y todos los que siguen el programa. Gracias a los oyentes. Una noche mágica de lluvia, dice Guerra de Cerdos en Polifonía. Exactamente, especial para esta noche mágica de lluvia. Gracias, dicen. Estamos recordando con sentimiento y con emoción a María Gabriela Pumer. Gracias a Vero, que escucha el programa. Y la recuerda como ella era, natural. Y frágil, elusiva y altiva. La princesa Ranquel María Gabriela de Pumer. Acá con su amigo y compañero de rutas, Charlie García, que tanto la admiraba y que tanto la lloró en aquellos tristes días de su adiós a la vida. Hicimos esta versión de Polifonía Nocturna, señor locutor Fede Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo conduce, Carlos Polimeni. Y si siempre las cosas debían haber sido de otra manera, ¿quién escribirá la historia de lo que pudo haber sido? Ahí está, sobre el escenario, flamígera y vibrando para siempre. Sin saber que un día sería la leyenda. Muy lejos de las luces y los primeros planos. Muy cerca del corazón y la música. Recordamos así, con esta energía y esta nostalgia de un tiempo ido, a María Gabriela Pumer, princesa Ranquel. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.